firmaremos. Por fin podremos decirles a todos la verdad. Si pudiera expresar lo que me dicta el corazón en este momento, lo haría con las mismas palabras del poeta que dijo una vez. Su ilusión era crear, era llegar, no caer en la desidia. Subía deprisa como la espuma, se embriagaba con un trozo de pizza. Se ahogó en un vaso de agua por no gritar, ayúdame. Miraba a un coro de gente como le daban a un pobre crío. Hay que joderse, las calles son demasiado tensas, muchas miradas tensas. El sistema oprime y nosotros siempre vamos a la defensa. Relaja los hombros, canta conmigo, no te dejes marear. Crea tu senda, te puedo llegar a sorprender, chaval. Yo elegí un camino, una idea, me llevó a aquel destino. Forjé una unión, con el tiempo empezó a latir mi corazón. Sensación extraña, ser correspondido, gran hazaña. Si llego a notar tu aura en aquellos tiempos, no hubiera hecho falta llevar la espada. Hice un arco, me tiré a la sabana durante un tiempo hasta el cuello. Corrí sin rumbo, dando tumbos, buscando una razón que no encontré por otros mundos. Vivo en un mundo real, conviviendo con falsos hombres, engañando por mentes deformes. A ellos les da igual, les da igual. Tú solo eres un número, dos apellidos, un nombre. En una ciudad, una calle, saben por dónde te mueves. Si eres uno de los que intenta ir por delante de ellos. Tú, diferentes inquietudes, posiciones. Se cegaron con el poder y solo se rodearon de miserables. Y así nos va, normal que el mundo viva engañado, encerrado. Nos llaman personas porque éramos civilizados. Civilización donde hizo el bien y lo miraron como un cobarde. Confusión de términos, el engaño impera. La gente está demasiado acostumbrada a la violencia. Y así nos va. Su ilusión era crear, era llegar, no caer en la desidia. Subía deprisa como la espuma, se embriagaba con un trozo de pizza. Se ahogó en un vaso de agua por no gritar, ¡ayúdame! Miraba un coro de gente como le daban a un pobre crío. ¡Hay que joderse! Su ilusión era crear, era llegar, no caer en la desidia. Subía deprisa como la espuma, se embriagaba con un trozo de pizza. Se ahogó en un vaso de agua por no gritar, ¡ayúdame! Miraba un coro de gente como le daban a un pobre crío. ¡Hay que joderse! Las calles son demasiado tensas, muchas miradas tensas. El sistema oprime y nosotros siempre vamos a la defensa. Relaja los hombros, canta conmigo, no te dejes marear. Crea tu senda, te puede llegar a sorprender, chaval. Yo, su ilusión era crear, era llegar, no caer en la desidia. Subía deprisa como la espuma, se embriagaba con un trozo de pizza. Se ahogó en un vaso de agua por no gritar, ¡ayúdame! Miraba un coro de gente como le daban a un pobre crío. ¡Hay que joderse! Su ilusión era crear, era llegar, no caer en la desidia. Subía deprisa como la espuma, se embriagaba con un trozo de pizza. Se ahogó en un vaso de agua por no gritar, ¡ayúdame! Miraba un coro de gente como le daban a un pobre crío. ¡Hay que joderse! Las calles son demasiado tensas, muchas miradas tensas. El sistema oprime y nosotros siempre vamos a la defensa. Relaja los hombros, canta conmigo, no te dejes marear. Crea tu senda, te puede llegar a sorprender, chaval. Te puede llegar a sorprender, chaval.